es nuestra compañera Victoria Estefano en Santa Fe, periodista travesti trans, que hoy va a ser reconocida por el Estado santafesino como tal, como una periodista que arrancó ese derecho. Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Cintia. Bueno, feliz día para todos ahí. Y feliz día para vos. Contanos, ¿cómo fue todo este proceso de recuperación de ese derecho a un oficio? La verdad es que hay algo que es fundamental en este proceso, que es básicamente, suena bastante vacío, pero tiene en el tiempo un montón de sentido, que es creer que tenés la capacidad de hacerlo. Si hay algo con que constantemente deslegitiman a las personas trans a lo largo de su vida, es con la idea de que no podés lograrlo, de que no podés hacerlo, de que no podés hacer ciertas cosas, que ciertas cosas son imposibles para vos y para tu comunidad. Y en ese sentido, siento que lo primero fue esto, contar con una grupa de compañeras, también comunicadoras, periodistas, en mi caso, bueno, estoy hablando de las compañeras de periódicas acá en Santa Fe, que fueron las que básicamente abrieron esa posibilidad, esa puerta, y decir, bueno, quizás también podés comunicar. Uh-huh. Y fue en principio eso, creérsela. Y a partir de ahí, bueno, nada, elegirlo como carrera, también esto, con todos los desafíos, ¿no? Desde la comunicación en sí misma, y siendo una persona trans, también pudiendo mostrar otras vetas de la realidad que por ahí son inaccesibles para el resto de las personas, y bueno, y poder hacerlo desde una voz propia, que me parece como lo más increíble. ¿Qué periodismo elegís hacer, Vicky? Puntualmente, nada, periodismo con perspectiva de género, que siento también que es como un abordaje mucho más integral, en este sentido, no cambia básicamente tu mirada sobre la información, pero sí cambia la forma en la que contás la realidad. Y desde ahí podés contar lo que quieras, podés contar un policial, podés contar política, podés contar judiciales. Es indistinto, pero siempre la perspectiva de género va a estar atravesando esa manera de contar la información, porque básicamente vas a entender o vas a intentar dar cuenta de cómo esa realidad en concreto afecta a determinados sectores, afecta a las mujeres y disidencias. Y desde ahí podés hablar acerca de las decisiones económicas del gobierno nacional, podés hablar acerca de lo que pasa, por ejemplo, no sé, en el reparto de recursos, o visibilizar incluso aquello que no se visibiliza jamás. Y decirte ahí, hablar, por ejemplo, del trabajo invisible, el trabajo no pago, y poder contarlo desde la realidad de esos actores y actoras sociales que también van construyendo cotidianamente. Creo que si hay una enorme posibilidad que abre el pararse desde esta perspectiva, es poder hacer otro abordaje de la realidad. Y bueno, y fue básicamente lo que me enamoró de la comunicación. Hoy no podría pensarme desde otro lugar, y honestamente siento que es una comunicación que nos debemos, que todavía necesitamos seguir construyendo. Hace un ratito decíamos que nos cuesta encontrar referencias, firmas de mujeres de disidencias, porque no hemos tenido los espacios para poder justamente hacer ese ejercicio de poder, que es firmar una nota, tener esa posibilidad. ¿Vos hoy tenés referencias? ¿Decís, bueno, quiero hacer o seguir esta línea? En particular, dentro de, bueno, hay como grandes referencias. A mí lo que más me gusta es la redacción, aunque termino inevitablemente haciendo otro montón de cosas, lo que también me lleva a entender, digamos, de que más allá de la posibilidad de poder hacerlo y de hacerlo desde un lugar, no sé, de compromiso, profesional, ético, lo que quieras, también habla de, bueno, de la necesidad de que otros, otras y otres se enamoren de esto y empiecen a ocupar esos espacios. Vos decías antes esto de arrancarlos. Uh-huh. Y pienso mucho en esto, en que es necesario que otros se animen a arrancar esos lugares, a ocuparlos, a llenarlos, porque bueno, porque me parece que estaría buenísimo que de repente seamos un montón haciendo esto. Y si me preguntás en términos de referentes, te puedo decir, bueno, capaz me animé a ser periodista porque vi que había una Diana Surco, por ejemplo. Pero en términos de la formación me pasa mucho que no me encuentro con personas que tengan como este tipo de trayectoria. Por decirte, lo que más símil se me hace a ese devenir es Camila Sosa Villada en El viaje inútil. Uh-huh. Es lo único que he leído, y que ni siquiera es como un material de estudio, ponele, acerca de lo que implica como una persona trans, esa búsqueda permanente de un devenir. Y en ese sentido, nada, muchos paralelismos, pero no es muy, sigue siendo muy complejo encontrar referentes. Sí hay mujeres cis que claramente son referencia, y ahí, nada, sobre todo desde la comunicación popular, que también es el lugar que siento como mucho más cercano que cualquier otra forma de contar la realidad. Y bueno, por supuesto que ahí, no sé, La Negra Albornoz, muchísimas compañeras que han venido abriendo en ese sentido otras lógicas de la comunicación, que también, bueno, que también buscan transformar la realidad. Creo que si comunicar no sirve para eso, entonces en definitiva no sirve para nada. Definitivamente, no sirve para nada si no tiene que ver con la propia comunidad, con el ida y vuelta con la propia comunidad. Las escuelas de formación de periodistas, ¿tienen esta mirada o también ahí hay que arrancar? Ni en pedo, hay que arrancar. Claro. Es dar los debates necesarios. En algún punto igual es como, bueno, listo, ¿sabes qué? Simplemente quiero aprobar esta materia, seguir adelante y recibirme. Y nada más. Pero por otro lado, también es como el compromiso de saber que hay otros, otras y otras que empiezan a mirarte, que empiezan a también, así como para mí, no sé, Diana Surco fue la posibilidad de proyectarme dentro de la comunicación, seguramente hay otras personas en el ámbito local, y por suerte las conozco, que están empezando sus primeros pasos en la comunicación. Y que bueno, y que también tiene que ver con, quizás doy esta discusión ahora para que ella, él, ella que viene atrás, no la tenga que dar. Y ir transformando en ese sentido también la forma en la que nos forman, porque en definitiva es eso. Y bueno, sigue siendo como necesario resaltar esto de la presencia de mujeres, de lesbianas, de cis, de trans en los medios de comunicación. Eso de la representación, cómo nos han representado históricamente, analizar el discurso periodístico histórico acerca de nuestra visibilidad, acerca de los roles, los lugares que tenemos designados y que nos designan socialmente. Es como seguir dando esas discusiones. Por suerte hay aliadas, sobre todo aliadas, uh-huh. Esto hay que decirlo, uh-huh. Sobre todo son mujeres. Pero qué bueno que también posibilitan otras conversaciones posibles. Hoy te van a distinguir, te van a reconocer en la legislatura de Santa Fe. ¿Cómo sentís eso? Es muy raro, es muy raro. Me cuesta mucho como entender cómo llegamos a este momento. Digo, hace apenas 2 años que estábamos discutiendo un cupo laboral trans, y ahora de repente, nada, esto, la distinción en la Cámara. Es muy loco porque siento que son cosas que muchas compañeras ni siquiera llegaron a soñar. Uh-huh. Nos recortaron hasta eso, hasta el horizonte de los sueños, hasta las posibilidades de proyectarte dentro de un lugar. Yo a esto no puedo decir que no fantaseé con que en algún momento sucediera, porque claramente sí, pero porque ya tenía otro montón de cosas aseguradas. ya tenía mi identidad, ya era posible para mí acceder a, por ejemplo, a formarme. Había otras cosas que estaban saldadas y creo que mientras más vayamos nivelando hacia arriba, mientras más deudas vayamos saldando, esas proyecciones, esos sueños también se van a proyectar mucho más allá. Para mí es un sueño cumplido en lo personal, pero que siento que también tiene un enorme peso en esto, en decir que somos válidas, que válidos, válides, que podemos hacerlo, que bueno, que en definitiva también es un lugar de resistencia, es un lugar de muchísima militancia, no puedo ver a la comunicación de otra manera que no sea esa, pero sin duda alguna es muy emocionante, es muy emocionante esto porque, nada, no puedo decir que tengo una enorme trayectoria de 20, 30 años en la comunicación, como algunas de las compañeras que van a ser reconocidas ese mismo con esa misma distinción que voy a recibir yo o que no sé hice como grandes cosas, pero sí siento que de alguna manera tuve la chance de contar otras realidades posibles, realidades que muchas veces estuvieron invisibilizadas y a través de un teclado poder darle voz también a muchos y muchas de aquellos que no habían sido escuchados en otro momento. Uh-huh. Así que bueno, siento que de alguna manera esto es como un che, lo hiciste, bien. Y lograste que te vean también, porque muchas veces hacemos muchas cosas y no nos ven, y vos lograste que te vean. Y ahí creo que hay un punto fundamental. Siento que mucho del laburo de comunicar, y esto sobre todo a las mujeres, a las disidencias que se paran desde la comunicación a proponer importantísimo el laburo de visibilizarnos, de ponernos nombre, de que sepan quién es la persona que está detrás de esa nota, de ese contenido, de ese documental, que sepan quién lo está haciendo, que sepan quiénes somos. Estamos en un momento donde es, pero súper necesario, porque esa representación les va a permitir a otros, a otras y a otras, saber que es posible. Hoy por hoy seguimos lidiando con que apenas el 30% de los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, apenas el 30% son mujeres. Ni hablar de la representación de las diversidades sexuales, ni siquiera hay estadísticas en ese sentido. Eso hoy, en el Día del Periodista, sigue siendo una deuda. Sigue siendo una deuda, sigue siendo una deuda la paridad dentro de las comisiones directivas de los medios, sigue siendo una deuda la perspectiva de género en los medios de comunicación. Por eso es importantísimo que nos visibilicemos, que sepan quiénes estamos generando la información, que sepan que nosotros estamos ahí. Y eso para mí fue siempre un norte, siempre. Por eso quiero también invitar a quienes están del otro lado, a quienes están comunicando, que se visibilicen. Durante años los varones fueron los que tomamos decisiones. Hoy tenemos la chance histórica de revertir eso. Victoria Estefano, te abrazamos, te felicitamos y por supuesto vamos a seguir tu trabajo como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias y bueno, muy muy feliz día, muchas gracias por esta nota y que sigan muy bien. Abrazo. Abrazo. Ahí pasó por los micrófonos de Radio Kermés Victoria Estefano, periodista travesti trans. Hoy va a ser reconocida en la legislatura de su provincia y esperamos también en nuestra provincia poder ir empezando a armar ese surco que abrió también Diana, surco en la TV pública.